saludamos ya a todos quienes están junto a nosotros para dar inicio a este nuevo programa de Paraíso Infernal en esta, la temporada número 13 de nuestro programa. Para hoy hemos programado tremendos temas, como siempre, con grandes bandas, como por ejemplo Sex Pistols, Ramones, Clutch, Batushka, Emperor, Cannibal Corpse, Elvis Presley, Chuck Berry, Kuraka, Mundaka, Guns N' Roses y Metallica. Vamos entonces a dar inicio al programa de hoy. Como siempre, disfrutamos de nuestra característica presentación y luego partimos de forma inmediata al programa de hoy para disfrutar del buen rock. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, vamos a iniciar el programa de hoy escuchando a bandas que son representantes de un subgénero del rock, y hoy vamos a escuchar a dos agrupaciones representantes del punk rock, género musical que emergió a mediados del año 1970, caracterizado por su actitud independiente y contracultural. De esta corriente del rock vamos a escuchar a dos tremendas bandas representativas de este subgénero que en la actualidad no están vigentes, pero que permanecen en la historia de la música influenciando diariamente a muchas otras agrupaciones. Vamos a disfrutar primero de una agrupación fundada en 1975 en Londres, Inglaterra, la que a pesar de contar con 4 sencillos y un solo disco de estudio, es considerada por muchos como la responsable de haber iniciado el movimiento punk en el Reino Unido. Inspiración de muchas bandas, tanto por su música como por su estilo punk. Me refiero a Sex Pistols. De esta histórica agrupación vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos y versionados, Anarchy in the UK, primer sencillo de la banda lanzado el 26 de noviembre de 1976, y luego aparece en su único álbum de estudio, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, lanzado al mercado en octubre de 1978, grabado por el gran Johnny Rotten en voz, Steve Jones en guitarra, bajo y coros, Paul Cook en batería, Sid Vicious en bajo en el tema Bodies y Glenn Matlock en el bajo en el tema Anarchy in the UK. Y luego disfrutamos de un tema de otra banda histórica, pioneros y líderes del punk rock, quienes para muchos cimentaron las bases de este género musical. Me refiero a los Ramones, agrupación creada en 1974 en Forest Hill, Nueva York, Estados Unidos, y quienes se disolvieron en 1995. Esta agrupación cuenta con 14 discos de estudio y nosotros hoy nos vamos a recordar con el tema I Wanna Busy Date, del disco Road to Ruin de 1978, disco grabado por el gran Joey Ramone en la voz, Johnny Ramone en guitarra, Didi Ramone en bajo y coros y Marky Ramone en batería. Bien, muchachos y muchachas, arrancamos este programa con dos tremendas bandas y dos tremendos temas, exponentes históricos del punk rock. Primero, Sex Pistols y su tema Anarchy in the UK de su único disco de estudio Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols de 1978. Y luego escuchamos a los Ramones de su obra Road to Ruin de 1978, otro tremendo clásico, I Wanna Be Sedated. Bye, 'cause I

en los auditores de Tocopilla. Así que saludamos a todos los amantes que nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM y también para quienes nos escuchan en su señal online a través de www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos ahora a revisar algunas noticias del mundo del rock. Les cuento primero que la banda de rock Clutch, formada en Frederick, Maryland, Estados Unidos, lanzó recientemente un nuevo single, preparando el camino a su nuevo trabajo de estudio, el sucesor del disco Book of Bad Decisions del año 2018. Esta agrupación, que a la fecha cuenta con 11 discos de estudio, está integrada por Neil Fallon en voz, Gianpaolo Gaster en batería, Tim Soult en guitarra y Dan Mains en bajo. Y nosotros, tal como señalaban las informaciones, vamos a disfrutar, vamos a escuchar este adelanto de su nuevo disco, del que por ahora no se tienen mayores antecedentes, pero sí este tema que nosotros vamos a escuchar ahora y que lleva por título Red Alert Boss Metal Zone. Y en otras informaciones, este caso de festivales que se dan en Latinoamérica, les cuento que ya se ha dado a conocer a través de redes sociales a las bandas que estarán presentes en el Rock al Parque, importante festival colombiano que se va a realizar a finales del mes de noviembre y que confirmó la participación de la banda polaca de black metal formada en el año 2015, Patushka. Esta agrupación tiene una particularidad: su música y letras están escritas exclusivamente en el antiguo idioma eslavo eclesiástico. Están inspiradas en la Iglesia Ortodoxa Oriental. Los miembros de la banda usan uniformes y esquemas ortodoxos orientales durante las presentaciones en vivo para ocultar sus identidades. A diferencia de muchas otras bandas de este estilo, ellos utilizan guitarras de 8 cuerdas. Es la verdad una banda bien rara que ya hemos programado anteriormente aquí en Paraíso Infernal, ¿eh?, pero que tiene sus seguidores y va a estar presente en el Festival Rock al Parque. Y nosotros vamos a escuchar algo de esta agrupación. Vamos a escuchar un tema de su última producción de estudio del año 2015 titulado Liturgia, el track número 6, ya que todos se llaman igual, pero se diferencian por el número. En este caso vamos a escuchar la canción Yektiniaya 6. Entonces, luego de este breve segmento de noticias, vamos a escuchar a los directos involucrados. Primero vamos a escuchar lo nuevo de Clutch, un single que lanzaron este 2022, Red Alert Boss Metal Zone. Y luego vamos a escuchar uno de los grupos que va a estar en el festival colombiano Rock al Parque, Patushka, de su último trabajo de estudio del 2015, Liturgia, el tema Yektiniaya 6. Continuamos con el programa de hoy. Eso sí, antes le recordamos que Paraíso Infernal está todos los viernes en un nuevo programa en el portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región de los lagos y el país. Pero lo más importante es que también tiene diferentes podcasts que ustedes pueden escuchar. Pero el más rockero de todos es Paraíso Infernal, que está todos los viernes, como lo señalamos, en formato de podcast, que es muy interesante porque lo pueden escuchar cuando se sube o lo pueden descargar y escuchar cuando quieran, cuando estimen conveniente. Así que un saludo a todos los rockeros que nos escuchan desde hace mucho tiempo a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos ahora a revisar algunos de los conciertos que se vienen para nuestro país. Les cuento primero que, bueno, como muchos otros recitales, el debut de la banda noruega de metal extremo Emperor tuvo que ser reprogramado producto de la pandemia y se van a presentar el 18 de mayo en el Teatro Kaupolikán. Este será el primer concierto en suelo nacional de esta agrupación de black metal, estando en la actualidad integrada por Isam en voz y guitarra, Samot en guitarra y Trim Thorson en batería, más el apoyo de Zek Damon en bajo y Jorge Muskevi en teclados. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de uno de sus trabajos más aclamados, Atem to the Walking and Dax, de 1997. La canción que vamos a escuchar en esta oportunidad, Tus Space Techni Spirit. Y seguimos con otra banda de metal extremo, específicamente death metal, una de las bandas más importantes en el mundo de este estilo musical, Cannibal Corpse, quienes llegan a nuestro país también el 18 de mayo, pero ellos se van a presentar en el teatro La Cúpula. Los norteamericanos llegan a nuestro país para dar a conocer su más reciente producción, Violence Unimagined, lanzado al mercado en abril del año 2021 y del cual nosotros vamos a escuchar hoy el tema Necrotic Resurrection. Bien, gente, atentos entonces todos los fanáticos del metal extremo, porque el 18 de mayo dos tremendas bandas se van a presentar en nuestro país. Primero, el black metal de Emperor, quienes debutan en Chile presentándose en el Teatro Caupolicán y quienes vamos a recordar con el tema Tus Specs de Nick Spirit del disco Atem to the Walking at Dax, y luego el death metal de Cannibal Corpse y tu tema Necrotic Resurrection del disco Violent Unimagined del año 2021, y recordemos que ellos se van a presentar el 18 de mayo en el teatro La Cúpula. Esos temas acabamos de escuchar de dos tremendas bandas que van a estar entonces en nuestro país el día 18 de mayo. Y nosotros seguimos adelante. Eso sí, les recordamos que los sábados un nuevo programa de Paraíso Infernal está en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, pero también con noticias nacionales y también con noticias regionales de la región de Los Ríos. Y donde está Paraíso Infernal todos los sábados en un formato de podcast, como habíamos comenzado anteriormente, donde tú puedes escucharlos cuando los suben o descargarlos y escucharlos después. Así que un saludo a todos los rockeros que nos escuchan a través de RíoBuenoNoticias.cl. Todos los días sábados entonces hay un nuevo programa de Paraíso Infernal. Y nosotros ahora vamos a escuchar a dos exponentes del rock desde sus inicios. Me refiero al rock más puro, al rock más clásico. Y además son dos solistas que son parte de la historia del rock, parte fundamental de la historia del rock, de este estilo musical. Primero vamos a escuchar al gran y único rey del rock, Elvis Presley, cuyo nombre real es Elvis Aaron Presley, nacido en Tupelo, Mississippi, un 8 de enero de 1935 y que lamentablemente falleció un 16 de agosto de 1977 en Memphis, Tennessee. Sin duda, es uno de los que dio inicio al denominado rock and roll y quien tiene una discografía muy amplia. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar la canción That's Alright, un sencillo de 1954. ¿Por qué? Porque para algunos es considerada como la primera grabación de rock and roll de la historia. Y luego seguimos con otra estrella, otro gran solista que yo, en lo personal, creo no ha ocupado el sitial que merece, sobre todo por su color de piel. Recordemos que en tiempos anteriores y actualmente también Estados Unidos es un país que ha sido bastante racista. Me refiero a Chuck Berry, cuyo nombre real es Charles Edward Anderson Berry, nacido el 18 de octubre de 1926 en San Luis, Missouri, y quien falleció el 18 de marzo del 2017 en Westville, Missouri. Es considerado por muchos como una de las piezas más influyentes del rock and roll, siendo uno de los pioneros de este estilo y que de hecho está al nivel de Elvis Presley, pero no tiene la misma popularidad y reconocimiento quizás, como indicamos anteriormente, por el tema de su color de piel. Sin duda sí, es un inmortal del rock and roll y quien también cuenta con una gran discografía. Y hoy lo vamos a recordar con la canción Rock and Roll Music de 1957. Bien, gente, nos ponemos respetuosos para escuchar a dos solistas que son parte de la historia del rock. Primero vamos a escuchar al gran Elvis Presley, de quien vamos a escuchar el sencillo That's Alright, del 1954, considerada como la primera grabación de rock and roll de la historia. Y luego vamos a escuchar al inigualable Chuck Berry con Rock and Roll Music de 1957. Anyway, do

Bien, gente, escuchamos entonces a continuación rock latinoamericano con dos bandas del Perú. Primero, Curaca y su tema Satélite de su disco Fuego Negro del 2008 y luego Mundaka y el tema Náufrago del disco Albatros del 2019. Perdiendo altura, me veo caer. No quedan dudas en el suplicio del ayer. Deja un sabor de amargura. No hay visión ni pista alguna de mi destino. Déjame. Calles oscuras en las esquinas la encontré. Deja un sabor de amargura. No hay visión ni pista alguna de mi destino. Déjame. Explorar. Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy y como siempre nos despedimos con dos buenos temas. Eso sí, antes les recuerdo que nuestro correo electrónico, nuestro único medio de contacto por ahora, es paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente, para programar música, para también dar a conocer tocatas, en realidad para tocar al grupo, para lo que ustedes quieran. paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro único medio de contacto donde nos pueden escribir. Y bien, nos vamos a ir escuchando dos covers poderosos del mundo del rock. Primero vamos a escuchar el tema Hair of the Dog, canción original de la banda escocesa Nazareth y que está incluida en el disco del mismo nombre, Hair of the Dog, de 1975. Y nosotros hoy vamos a escuchar la versión de Guns N' Roses, que incluyó en su disco de 1992 Spaghetti Incidental. Y luego seguimos con otro clásico, Whiskey in the Jar, una canción irlandesa versionada por varios artistas, pero en el mundo del rock la versión más conocida es la de Tim Lizzy, sencillo sacado al mercado en 1972. Pero nosotros vamos a escuchar hoy la versión de Metallica, que está incluida en su disco de covers titulado Garage Inns de 1998. Ya, entonces, gente, nos vamos con dos tremendos temas. Suban el volumen porque están bastante buenos. Primero, vamos a escuchar un cover de la canción Hair of the Dog, propiedad de Nazareth, incluida en el disco que se llama igual que el tema, Hair of the Dog, de 1975. Nosotros vamos a escuchar hoy la versión de Guns N' Roses de su disco The Spaghetti Incident, de 1992. Y luego vamos a escuchar la versión de Whiskey in the Jar, una popular canción irlandesa que popularizó, entre otros, Tim Lizzy, como sencillo en 1972, pero nosotros vamos a escuchar hoy el cover de esta canción realizado por Metallica e incluido en su disco de covers de 1998, Garage Inns. Con esta nos vamos, nos despedimos, pero como siempre nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Give me a little bit of volume on this. Son of a I saw a captain fell, and his money he was